dago erasoa. Larun batero amaika tarditatik ordu batara. Zintxilik Horeretako irrati librean. Pogo eraso irrazaioa. Asteburuak ondo asteko irrazaioa. Bueno, kaixo guztiei, hemen gaude pogo erasoan, berriz larun batero egiten dugun irrazaio gozoetan, eta, bueno, rock and rolls eta punk rock ostatutako irrazaioa daukagu, eta, bueno, gaur gonbidapen berezia dauzkagu elkarrezketa txiki bat egiteko, de dispositibes taldea, aurkeztuko digute beraien disko, beraien lena den diska The Pause If The End, edo lako zerbait. Eta, bueno, lehen bai lehen jarriko dugu aukeratu dugun abestitxo bat larun bateari eurra emateko, eta gero talde eder honekin hasiko gara. Zuekin The Stitches taldea, hortxe da. Two, three, four! Bueno, va, hemen gaude berriz, eta, bueno, empezaremos con la entrevista, pues, ¿no? Muy buenas. A ver, acercar el micrófono. No suena muy bien, ¿no? Este, a ver, ahora sí que llega. El botón, me faltaba el botón, si el botón no se puede. Bueno, muy buenas. Tenemos aquí a dos dispositivos, ¿desde dónde? De Alza, Cestona y Antiguo. Hostia, el de Cestona, hostia, un grupo internacional tenemos, ¿eh? Sí. Joder. Bueno, pues habéis venido a a presentar lo que es vuestro primer disco, ¿no? Sí, sí, eso es. Y bueno, ¿qué podéis comentaros del disco? ¿Dónde lo habéis grabado? O... Pues bueno, lo hemos grabado en Lesoti Studio Act. Está grabado prácticamente en directo. Lo grabamos, lo que es toda la base rítmica se grabó en directo, sin claqueta, sin metrónomo, vaya, para darle, pues, bueno, queríamos plasmar lo que es un poco, pues eso, pues nuestro directo y para darle esa chicha a las canciones, creímos conveniente grabarlo así. Sí, queda más natural, ¿no? Más vivo. Eso es, final. Tiene, pues eso, esos pequeños fallos que puede haber en el directo, pensamos que es lo que le da vidilla a una canción. Y... Sí, porque muchas veces igual... hoy en día lo que se hace en los estudios es que quede todo muy bien, pero le falta esa frescura del directo, esos, ¿no? Muchas veces los fallos es lo que le da también alma al grupo, ¿no? Eso es lo que le da vidilla. Al final el punk rock es lo que tiene. Eso es. Bueno, y lo grabasteis en el año pasado, por estas fechas más o menos. Sí, hemos tardado un poquito en presentarlo. Porque bueno, Tania anda también aparte con su otra banda, su Loac, y teníamos que compaginar un poquito las fechas, sus fechas y con su Loac y con las nuestras. Y bueno, y este era el momento de presentarlo, ahora ya para coger carrerilla y... Ya tenéis unos cuantos conciertos, ¿no? Bueno, no... Sí, bueno, hemos estado... Bueno, estuvimos presentando el disco en Donosti, en el Atabal y en el Doca. Luego el otro día, antes de ayer, estuvimos en el Bukowski también con una banda italiana, Small Jackets. Y hoy mismo vamos a estar... Bueno, pues si alguien de Vizcaya nos escucha o le apetece ir hacia allá, pues vamos a tocar en Sopelana, en La Triangu, que es un bar que hay ahí. Ajá. Y bueno, pues contentos. Y o alguna otra fecha que va a salir también y ya... La Tunk. El Atung, sí, nos han dicho el sábado que viene vamos a estar con los Backtracks y no sé si alguna banda más. Así que quien se quiera animar la semana que viene, pues estaremos ahí. Vale, poco a poco parece que están saliendo conciertos, ¿no? Sí, eso es. Van saliendo según la marcha. No es que tengamos una agenda pero que se dice acaba de salir el disco, ¿no? O sea, todavía estáis en periodo de presentación. Bueno, pues hablando del disco, pues vamos a ver qué tal suena, ¿no? Son 8 canciones en total. Y ponemos la primera, ¿no? La primera, zapatilla. Let the Lord delight with a sign. Bueno. Sí, así. Sí, así mismo. Vale, pues allá vamos con los dispositivos. A ver si no me equivoco. Ahí vamos. We'll be right back. Bueno, caña, ¿no? Zapatilla. Zapatilla. Bueno, parece que la influencia, el punk rock de los 90 y así, ¿no? Escandinavo. Bueno, en general el punk rock de los 90 y... Sí, huele, ¿no?, un poquito a eso, sí. Puro cañero. Guitarrero y... Y eso, el cañero. Con mucha energía. Sí. Melodías aceleradas y también un poco toques clásicos, ¿no? Que siempre tienes las referencias de grupos de rock de los 70 y tal, pero de hard rock o incluso. Pero sí, al final es acelerado. Vale, vale. Que, ¿cómo qué grupos os han influenciado a vosotros? Que... Bueno, somos cada uno igual de una. No sé, Daniel igual es más clásico, el guitarrista solista, es más clásico. Tania también venía mucho del punk, pero bueno, escucha de todo, soul... Pero bueno, sí que es verdad que al final, bueno, hacemos un estilo de música y... Sí, también me recuerda un poco el grupo a los Bellrays, ¿no? Sí, nos han dicho muchas veces. Bueno, con la chica cantando y... Mira, es un... Igual cuando queremos decir referencias... de grupos, para que igual la gente que no nos ha escuchado pueda hacerse una idea de cómo podemos sonar, pues solemos decir igual Helicopters, Turbo Negro y nunca comentamos a los Bellrays, pero mucha gente sí que nos dice a nosotros que porque igual se me conocen un poco menos, ¿no? Igual a la hora de decir influencias, pues bueno, dices a los grupos que un poco más se conocen, que ¿no? Un poquito más, para que la gente pueda hacer una referencia de lo que va a ir a ver Vale, como veo habéis venido los dos guitarras y la cantante. ¿Los demás se han abstenido? Sí. ¿Hicieron farra ayer o...? Maitane está por ahí. Maribas, la bajista, está por ahí. No sabemos muy bien. No sabemos muy bien dónde está. Es un poco misterioso, Y el batería está trabajando y le hemos dejado un poco dormir porque es técnico de sonido y por las noches pues el pobre tiene que trasnochar. Vale. Bueno, como veis, hay tres micrófonos, o sea que justo, ahí han venido los justos. Bueno. Comentar igual también, esta canción que acaba de sonar, digamos que viene a ser nuestro single, está a puntito de salir el videoclip, que bueno, es de esta canción, y nada, que en dos semanitas así ya se podrá ver. Lo colgaréis en YouTube y... Sí, claro. Vale. Le haremos toda la cancha que podamos. Vale. Let the Lord delight with a song, que significa algo como... Deja que, pues que suena, la traducción suena un tanto peculiar, pero viene a decir que deja que el Señor me deleite con una señal, con un signo. Ajá. Muy inspirador, ¿no? Sí. No es literal en plan, pero sí que... Sí, bueno. Es una poeta, Tania. Sí. No creo. Bueno, pues... Vamos a escuchar otro temita, ¿no? De los dispositivos, como dirían muchos, los dispositivos. Ahí está. La siguiente canción que oiremos de su disco, The First Time. Allá va. Bueno, bueno, ahí teníamos el first time de los dispositivos y seguimos con ellos. ¿Estáis ahí todavía, no? Estamos aquí. Vale. Estamos aquí. Bueno, comentar que este disco lo habéis grabado el año pasado. Os ha costado un poquito sacarlo, pero al final lo tenemos aquí. Pero supongo que ya llevaríais unos años tocando, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que... ¿El grupo cuánto tiempo lleva desde que empezó? 2008. No, pero bueno, nuestro primer concierto juntos con esta formación sí. fue en 2010. 2010, sí. 2010. Yo llegué en 2010 sustituyendo a un guitarrista que había antes. Uh-huh. Y no sé, desde entonces, la verdad. Sí, que aparte eran de aquí, ¿no? Eran de Rentería, Aitor y Diego. Sí, Aitor... Igual nos están escuchando, un saludo para ellos. Sí, eso es. Aitor, que también tocaba en los Birracel, que igual como son de Orereta, igual los conocéis. Y bueno, Diego, seguro que también lo conoce. Es un personaje muy conocido en estos lares y eran de Rentería. Un tío muy célebre. Sí, es célebre. Un abrazo para ellos. Si nos escuchan o... Bueno, pues como veo, igual lo dejasteis a buenas, no se fueron a malas, ¿no? No. Seguís teniendo buen rollo con ellos. Sí, claro. Si todavía leís por la calle, les saludáis. Claro, de hecho hace poco me encontré con Diego, estaba con Maitani en un concierto de correos, me lo vi por la calle y le saludamos. Se le había perdido el perro y no se pudo detener mucho con nosotros. Y lo encontró. No sé si encontró el perro, no sabemos. Se fue corriendo. Todavía estará buscándolo igual. Bueno, entonces lleváis como 2-3 años tocando, ¿no? ¿Y tenéis más temas que estos? O... Sí. Bueno, la verdad es que después de este disco, en todo este tiempo también que ha habido de pausa, de alguna manera, por el Zuloa, Cretania, al final, pues sí que igual lo hemos ensayado tan asiduamente, sobre todo el verano pasado, que fue un poco más relax, pero sí que ha habido un proceso también creativo al final de hacer canciones y... Ya, que no ha sido un parón, igual ha sido un parón. Local habéis seguido dándole caña, ¿no? Sí, eso es. Y luego hay otros temas que tenemos del pasado que siempre hemos ido desechando, porque es como que al final intentas encontrar el tema que sea redondo, ¿no? Y al final tienes un montón de temas guardados que pues al final pues eso los descartas. Pero siempre hemos sido bastante prolíficos en ese sentido, ¿no? Han habido canciones. ¿Y tocáis alguna versión en directo? Sí, en directo. Bueno, desde el principio tocamos una canción de Jimi Hendrix, Voodoo Child, la mítica. Y sí, y ahora últimamente estamos haciendo una, para acabar el concierto, una canción de Los Raconteurs, que la verdad es que queda guay para acabar el concierto, es un puntazo. Para el que no conozca Raconteurs, el grupo de Jack White, el de White Stripes, aparte de él en solitario, tiene... Pues este otro grupo, con Brendan Benson y otros musicazos de estos. Ah. Y sí, luego también, como habías comentado, también alguna vez hemos hecho Bell Rice, de Bell Rice. Sí, hicimos una versión de One Big Party. Y de Helicopters también. También hacíamos la de... Esa yo no llegué a tocar. Sí, la llegaste a hacer en mi concierto de despedida en Rentería, en el Kellys, la hicimos cuando me fui. Ah, habéis tocado aquí. Es verdad, sí. ¿Habéis tocado en el Kellys? Sí, hace un año exactamente, más o menos. Ah. Además estuvimos muy a gusto ahí tocando. Vino mucha gente y no sé, fue un día... Sí, estuvo guay. Sí, en Rentería ya hemos estado 3 veces. Estuvimos en las fiestas esas que... En Alameda estuvimos tocando, luego en el Gasteche, pero en la anterior formación tú no estabas, y luego en el Kellys. Y la Alameda, que era, además era como el aniversario de un Gasteche o... Sí, era algo, no sé, era algo alguna era, fiesta. Era alguna fiesta, sí. No sé por qué se celebraba. No nos acordamos, como luego después del concierto... Yo es el día que probé Jägermeister, entonces ya para mí ya fue un antes y un después. Bueno, parece que ya nos han traído los croissants y los cafés, ¿no? Sí. Ya nos hemos empezado a soltar un poquito. Y nada, decirnos, ¿tenéis más conciertos hasta para el futuro por aquí? Nos habéis dicho que hoy tocáis en Sopela, ¿no? En Sopelana, eso. En Sopelana es. Y... Sopelana, luego el siguiente que está a la vista es en la Tung, en Irún. En Irún. Con Backtracks. Con unos pedazos musicazos de Donosti. Que parece que la Tung, no sé si lo he dicho antes, parece que está volviendo otra vez. Sí, dicen que de hecho han cambiado el equipo y todo eso, porque lo habían cerrado, pero ahora la reapertura lo han mejorado, por lo que cuentan. Sí, lo tuvieron unos... No ha estado cerrado, lo tuvieron disco, unos... De disco, así. Eso es. Tuvieron unos heavies. Unos chunteros. Unos chunterillos, sí. Vamos, que no se celebraban conciertos. Y gracias a Dios parece que no les ha funcionado como pensaban, ¿no? Los cubatas ya hoy por hoy no... No furula. El cubata hoy por hoy entre los discotequeros no parece que no funciona. No gastan. Van con el botellín de agua y parece que no da para cosas. A no ser que el camarero mueva un poco de temilla. Eso es. Bueno, y luego aparte del atún. De momento, pues esperar a ver qué nos sale y que. No. Hay cosillas por ahí sueltas, pero bueno, como no está nada atado, tampoco. Pero eso no, que quien nos esté escuchando, si alguien tiene algún garito o algo y nos quiere organizar algo, estamos encantados de recibir ofertas de ese tipo. Yo estoy seguro que poco a poco irán saliendo más conciertos y bueno, a través del CD, pues bueno, la gente irá conociendo y seguro que os saldrá muchos conciertos de aquí para el verano y así, ¿no? Que ya sí. Lo tenemos a... Esperemos. A pie de lapo, como diría ese. Bueno, presentamos otro temilla del disco. Venga. Muy bien. Hemos dicho The Last Famous Word, Edo. Sí. Eso es. Rock and roll le llamamos nosotros. Rock and roll. Sí. Venga, eso es más fácil. Que ya sabéis que estoy demostrando que mi inglés no es muy. Ah, nuestro tampoco, da igual. No es muy para allá. Venga, allá vamos con los dispositivos que los tenemos aquí en Power Asoa. Hoy sábado 23 de marzo. Y vamos con el rock and roll. Vamos ahora mismo. Oh, Bueno, caña. Bueno, seguimos con la entrevista a los dispositivos, que los tenemos aquí en Sinchilic, de Rentería. Y bueno, comentaros cómo se formó la banda, cómo llegasteis a la conclusión de que venga, vamos a hacer una banda, vamos a bueno, hacer este rollo. Como hemos comentado antes, Daniel y Maribas llegaron más tarde, tardaron más en venir a la banda, antes había otra formación. Y bueno, todo empezó. Yo tocaba la guitarra y nadie me dejaba tocar en su grupo. Y porque hacía mucho ruido. Ah, era muy malo. O porque eres impresentable o. Por ambas cosas. Antes era peor que yo y toda la guitarra, o sea, imagínate, yo soy muy mala. O sea, ahora lo que ha mejorado es. Pues la verdad que suena bastante bien. Pues mira, ahora es increíble. Y nada, así que dije, bueno, pues venía bueno el chaval, ¿no? Venía. Es un cabezón, más que bueno es un cabezón, insisto. Y tienes mucha paciencia, porque eso. Cosa que yo no. Eso es. Y nada, eso, pues dije, bueno, aprendí a utilizar el Cubase, el multipistas, y vamos a hacer unas canciones. Bueno, a todo esto ya conocí a Tania por las putas del Mistol. Y soy su fan número uno. Tengo mi primera camiseta. Tengo la camiseta de su primer concierto firmada y todo. Sí. Que, oye, que las putas del Mistol ya hace. ¿No? Ya ha llovido desde. Sí, pues. Que era por allá por el 2006-2007. Sí, 2006-2007, más o menos eso entonces cuando lo dejamos. 2008-2007, sí. Que no llega. No llegases a sacar nada. Sí, ¿no? Sí sacamos un ¿sí? disco. Bueno, lo grabamos en el local con un colega que nos ayudó, tenía un multipistas también, y si se puede llamar un disco, pero la intención era esa, y recogimos 10 canciones ahí, y bueno, ahí están. Y luego eso, pues como yo conocí a Dani, pues a través de eso, pues al final me propuso, bueno, tenía unas canciones él hechas a la guitarra, y me dijo, bueno, a ver qué te parece, ponle tu letra, melodía, y a ver qué sale. Y así poco a poco fuimos formando canciones y mientras pues reclutando gente también. Y la historia fue a más. Eso es. Sí. Y al final pues lo que hemos conseguido y lo más importante creo yo es que somos cinco amigos que estamos, pues eso, nos juntamos siempre pues para nuestras parrandillas, sí, nuestras cosas, y luego aparte pues tenemos la banda, que es lo que nos gusta tocar y estamos muy a gusto nosotros. No sé, yo no veo tampoco esta banda con otra formación. Y bueno, así nos hemos ido conociendo poco a poco y aquí estamos. Ya, o sea que tampoco hay ninguna pretensión de sea formado, sois entre amigos, es lo que sale, lo que os sale, ¿no? Y de ahí que os salga tan fresco también. Sí, sí. Y sí, o sea, al final eso no pretendes nada, que si las cosas van viniendo, ¿no? Pues conciertos o oportunidades, pero en sí no estamos buscando nada en concreto, que sí que es verdad que intentamos trabajar las cosas en el local y avanzar, pero yo creo que más que nada por nosotros, ¿no? Sí, que necesitas una evolución en el grupo y siempre quieres mejorar y hacer mejores canciones, definir un poco tu estilo, pero yo creo que es más algo por nosotros mismos. Y obviamente, claro que quieres que tocar y que te vaya de puta madre. Queréis pero tocar y eso, pero también queréis salir de farra y divertiros, ¿no? Hombre, y, claro. Y que los compañeros de la banda sean también. Luego nos toca aguantar también las penas. Cuando le toca a uno estar triste, pues bueno, ahí tenemos que estar apoyando. Bueno, y luego sacáis una canción sobre la tristeza esa y. Eso vale. Bueno, me estoy dando cuenta que estáis a oscuras ahí, que casi ni os veo. Pero bueno, da igual. Sí, es el sol, creo. Sonáis. Perfecto. Y nada, pues. ¿Qué sois de Donostialdea? Menos alguien que viene de Sestoa. Menos sí. Tania. Ah, la cantante. No. Tania. Luego, el batería es de Inchaurrondo. Maitane es de Ayete. Bueno, al final somos de Igara. Ensayamos en Igara y ahí. Ahí, como solemos decir, Igara Rock City. Ahí hay un montón de locales de ensayo. ¿Pero en Igara, en el infierno o...? No. No. ¿En Igara, en el polígono? El polígono, ah, eso es. Hay un montón de locales. Ahí ya no están, pero bueno, ahí ensayaban, pues han estado Lobo Eléctrico. Ah. Los Lolas No, Lolas Club. Sí. Nuevo Catecismo, no sé si estuvieron no, por ahí. No, no sé si alguno igual anduvo por ahí también en su sí, día. O... con alguna otra banda igual, ¿no? Sí, puede igual, ser, sí. Pero ha pasado mucha gente Super por ahí. Super Trooper, que eran Black Diamond antes. Sí, por ahí. Roger. ¿Los Boogie Band estuvieron ahí o no? No, no, no, creo que no. Pero se han pasado bastantes bandas por ahí. No conocía esas salas de ensayo. Bueno, Y entonces nos habéis dicho que tenéis solo el concierto de la Tunk. Más adelante no tenéis ninguna cosita más, ¿no? No, atada no. Espero que a través de esta entrevista y conciertos y a través del CD, pues os sigan saliendo más cositas, ¿no? Y que la gente os vaya conociendo. Bueno, habéis tocado ya en el Bukowski y en Donosti, ¿no? Habéis tocado también. Sí, un par de conciertos más, en el Atabal también. En Atabal. Atabal, que es como tocar en casa. Sí, me faltaban las zapatillas de casa y el pijama para tocar ahí. Que parece que otra vez la lotería bastante parado y han vuelto a tocar, ¿no? También tocaron Plan B. Sí. Y no sé si tocasteis el mismo día o... No, ellos se hicieron más tarde. Sí, se han hecho bastantes conciertos. Seguidos. Sí, porque parece como que está el bar un poquito... Sí, entonces querían hacer una especie de rescate y ahí pidieron un poco ¿no? de ayuda, hicieron un concierto de... Que parece que no solo se rescatan los bancos aquí también. Ahí hemos estado los rockeros apoyando la causa. Bueno, pues si queréis decir alguna cosilla más para la gente que nos esté escuchando, que se anime a ir a vuestro concierto. Que se anime, ¿no? Y a Superana, si nos está oyendo alguien, y eso, el 30 de este mes en la sala Tunk en Irún. Lo que es el sábado que viene, ¿no? Eso es, el sábado que viene ya. Junto con... Backtracks, y no sé si alguien más, pero de momento... De momento nosotros dos. Vale. Bueno, pues a ver si tenéis suerte... Y van saliendo las cosas rodadas. Ya tenéis el CD aquí y que vaya todo bien. Gracias, vale, pues muy bien, muchas gracias por todo. Nada, a vosotros. Y ponemos el último tema. Venga, sí. Perfecto. Almost Dead, puede ser. Eso es. Sí, esa canción no tiene apodo, casi, ¿no? Casi sordos, ¿no? Sí, casi sordos. Casi. Bueno, pues nada. Gracias a vosotros por venir y que tengáis suerte, ¿eh? Vamos a poner el último tema de los dispositivos. Almost Dead. Yeah. Irrasoa. Larumatero amaika tarritatik ordu batara. Zintzilik, horretako irrati librean. Pogo Erasoa. Bueno, jarraitzen dugu hemen, ja de dispositif taldea jundia, eta gu jarraituko dugu gure irrazaioa, gure musika gozoarekin, eta ea alaitzen dugu gaurko larun bata, ederratea da, eta horregatik gu ba, musika ederra jarriko dugu baita ere. Eta guain, La Perrera taldearen garaia da, zuekin La Hora del Suicidio, La Perrera. La Perrera. La Perrera. Gozoa eta ederra gur gaur, bueno, disko gozoak eta gaineroak ekarri ditut, bilduma batzuk egin ditut etxean, eta bueno, emango diego aukera hemen poro Erasoan sonatzeko Zintzilik irratian, eta bueno, jarraituko dugu California aldean, han genituen Social Distortion taldea, beraien lehengo singleekin, 1945 singlea daukagu, eta izango da, entzungo duguna, 82 urtean argitaratu zuen, eta bueno, geroago taldea oso ospetsua egin zen, baina hemen ezien hain ospetsuak, eta punk kainerua egiten zuen oa indikan, zuekin Social Distorsión. Yeah. puta madre, de Social Distortion, jarraituko dugu bilduma eder honekin, egin dudan bilduma honekin, eta, bueno, oaingoan, ba, Inglaterra da, joango gara, hortikan berriz larogei garren amarkadetan hasieran, ba, Crown Gen talde bikaina sortu zen, eta, bueno, naiz eta punk rocka jo, ba, bueno, nahiko zabalak ziren musika estilokin, edo rock estilokin, eta, bueno, palo haundiak ustaz zitzaion, zitzaizkion, eta, bueno, hemen daukaguna, ba, reality singlea, izango da, aurkeztuko duguna, Crown Gen taldearen, eskutikan! Reality, Crown Gen eskutikan, eta Ingalaterratik Parisera joango gara, Frantzia herrialdeara, eta hango ba, punkaraiko ba, gian talde haundienetarikoak, Star Shooter genituen, edo genuen barkatu. Talde hau bizpairu single atera zituen, nahiko harrak, iruak, eta LP bikain bat, eta gero dago ja bere estiloa ba, New Wave-era urbildu zen, eta pop estilora, baina esanten dudan bezala, beraien lehen singleak, irugeita amazazpita emezortzi urteetan ikaragarriak ziren, entzungo duguen bezala, ba, harri-garriak, beraien, hemen entzungo dugu, beraien lehen singlea, Pina Plon, eta... Hortxe da, ikaragarria, punk rock bikaina, Star Shooter. Pin up! beau soir dans cette partie. J'ai cherché une fille pour occuper la soirée. J'ai repéré une nana divine, fantastique comme matinée. Elle danse, elle danse, elle danse, elle danse, elle danse, elle s'en va. Moi j'attendais la série slow pour essayer de la draguer. C'est arrivé, je l'ai branché, mais ça n'a pas du tout marché. Bueno, bikainak estatuan jarraituko dugu oaintzean. Eta, bueno, jarraian, ba, TNT taldearen, jarriko duana, taldea, TNT da, eta... bueno, hauek laroi hamarkadetan hasieran sortu zen hortikan ez dakit ziur bai Andaluzian, Granada edo Malaga, Granada okeres banago, eta bueno, hango talde haundienekoa zen, eta bueno, kriston abesti ederrak egin zituzten, baina bueno, horietariko bat da entzungo duguna, Gary Gil, edo Gilmore 77, Gilmore irugita amazazpi abestia, eta, bueno, abestia hau azaldu zan beraien bigarren singeletan, behaurpegian, eta aurpegian Manifesto Gernika abestia genuen, eta Manifesto Gernika ba... hango, ba, telebista saioan, Caja de Ritmos telebista saioan, ba horreta telebista aparkatu telebista horreko telebista saioako ba videoclipat egin zuten abesti honekin Manifesto Gernika, baina gu ba Gilmore 77 abestia aukeratu dugu bikaina irutzen zaigu eta zuekin TNT talea. Nothing. Erasoa. Larun batero, 11 tarditatik ordu batera. Zintzilik Oreetako irrati librean. Pogo Erasoa. Beno, lasai jarraitzen dugu eta bueno, jarretuko dugu punk rock kainero eta ederrakin, 2 minutuko abesti zuzenekin eta oraingoan ba Galatrako talde mitiko batekin jarraituko dugu. Hasieran nahiko punk rockeroak ziren, baina geroago era ubildu ziren, baina esaten duan bezala bere hasierak nahiko punk rockeroak ta arimez osatutako betetako abestiak osatu egin zuten. Entzungo duguna beraien ospetsuena eta bueno, zeren taldeta zitz egiten ari naiz, ba Kok Esparrer tale liburuz, eta bueno, beraien abesti ezagunena Running Riot zitzungo dugu hortze Kok Esparrer. Beno, 77 urtean gaude justo ba Ingalaterraren punk estandan bertan eta hortikan zetorren justo itzun duguna besti honek kok esparrer taldearen eskutikan, eta bueno, jarraituko dugu ba 77 urtean, oraingoan ba bueno, arrakasta handia lortu zuen taldearekin, Cortinas taldea, eta bueno, agian gaur egun ba jende artean ez du asko ezagutzen, baina bere garaian kriston ba hori arrakasta handia lortu zuen, batez ere abesti honekin, Fascist Dictator, zuekin de Cortinas. Fascist Dictator, Cortina zen eskutikan, eta bueno, jarraitzen dugu. Jarraitzen dugu gure irratsaioarekin, eta bueno, aurkeztuko dugun urrengo taldea, ba bueno, ba Rich Kids taldea aurkeztuko dizuegu, eta bueno, talde honen abestitxoa Rich Kids baita ere deitzen da, mutil aberatsak. Eta, bueno, talde hau presentatzeko, ba, orkesteko, baina, ba hori, ba, Sex Pistols taldea etorzen zaizkit burura, zen eta, ba, Sex Pistolen lehen basu jolea, Glenn Matlock zen, eta, bueno, Glenn Matlock bota eta gero Sid Vicious, ba, basu jole famatua sartu zen, baina, bueno, Glenn Matlock bagian Sex Pistols en talde, osea, barkatu, abesti ospetsuenak egin zuen. Eta, bueno, nola, ez zuen musika utzi nahi, ba, Rich Kids taldea osatu zen, basuarekin eta ahotsarekin jarri zen menpean, eta olako abestiak egin zuen beste ba, mutil batzuekin. Osatu zuen talde hau, Rich Kids, zuekin Rich Kids abestia. Eraso irratsaioa. Larun batero, 11:30tik ordu batara. Zintzilik, Oreetako irrati librean. Asteburua ondo asteko irratsaioa. Pogo Eraso irratsaioa. Bueno, jarretuko dugu gure estiloarekin, baina guain, ba, rockabilly estiloa, ba, emango dugu aukera, entzuteko. Eta, bueno, rockabilly edo horako estiloekin, ba, daukagun taldea, baina revivalekoa, larogei garren amarkadako hasierakoa, Stray Cats genuen, daukagu, barkatu, eta, bueno, Stray Cats larogei garren amarkadatan, basen dut bezala sortu zen, okez banago, edo iruei tamargarren amarkadetan. Eta, bueno, beraien abesti ospetsuena jarriko dugu, Rock This Town, zuekin Stray Cats. Betiko punk rock estilotara jungo gara, eta batez ere ipar Irlandara hango bat talde ospetsuenetarikoak dekin. Belfast inguruan, ba, Steve Little Fingers taldea sortu zen, eta, bueno, hango, ba, arazo iriburuz eta gatazkariburuz hitz egiten zuen taldeak, eta, bueno, nahiko ospea lortu zuen, geho Londresera juntzian, ba, ba, ea horrela bere taldea, ba, ba, hola, ibilbedea ea posible zen sortzea, eta, bueno, Brian Lane singelea batez ere hirugarrena ba entzungo dugu, beraien Gotta Get Away abestia, bikaina, baina bueno, oraingoan ba esan duan bezala, ba single bertsiokoa entzungo dugu. Zeren beraien bigarren LPA azaltzen zan, baina beste soinu ba garbiarekin, eta bueno, entzungo duan duguna nahiko ba garajeroa eta zikinagoa. Hemen gustatzen zaiguna, ba batez ere, baita ere, hola, gustatzen zaigu gustonatzea, batxutan. Zuekin, Steve Littlefingers, Gotta Get Away. Genuen, Gotta Get Away, Steve Littlefingers taldearen eskutikan, eta bueno, oraingoan ba berriz ba estatuara etorriko gara, hango ba garaian 78 eta 19 ba izugarrizko taldea aurkeztuko dizuet, oraingoan ba La Banda Trapera del Rioren ba garaia da. Eta, bueno, zer esan talde honi buruz, izaten dala, ba, izan zela, ba, lehen, estatuko lehen punk taldea, Sex Pistols bezala Ingalaterran, eta, bueno, izan zian lehenak, eta, bueno, ez dute bere maiara iritsi, sortu ziren urrengo taldeak, eta, bueno, batez ere gainera, Eskorbuto eta Sarama eta La Polla Records eta Artzainak eta holako taldeak ba bere ez dakit influentzia esker ba taldeak osatu ziren. Estan dudan bezala talde hau ba estatuakoak zian, batez ere kataluniarrak, Cornellà hirikoak eta bueno, beraiek izaten zuten bezala da ciudad satélite, zen zegoen ba Barcelonako periferian eta bueno, batez ere bikainak, lehen diska 79 urtean atera zuten eta baina beraien lehen singlea entzungo duguna 78. Oso zentsuratutak izan ziren garaian eta bueno, taldea desegin zen, baina bueno, oraingoan bere diskak berrarkitaratu dituzte eta DVD bat dokumental bezala egin dute Beniz a las cloacas izenpean eta oso gomendagarria irratzaio onta bueno, nere iritziz oso gomendagarria da eta bueno, entzungo dugu ba la cloaca bestia eta ea gustatzen zaizuen talde honen indarra ta arima zuekin la banda trapera del río la cloaca bestiarekin 78 urtean Cornellà iritik. izan duan bezala, ikaragarria, oin lehenak izan zian, eta sortu ziren urrengo taldeak, ez zuten olako mailara ba, iritsi eta erakutsi. Jarretuko dugu gure ibilbidea, oain dikan minutu batzuk falta zaizkigu ba, amaierara iristeko, eta bueno, azken abestia jarriko dugu, ez dakit iziko zaizkigu oso jartzeko, baina bueno, urrengo larun bat arte, ez aztu hemen egongo ea, zuekin La Peste taldearekin amaituko dugu, Better of Death, a veces chovarekin. Adiós, Pelayo. Uy, hortan kan kolatu da. Adiós, agur. Esa es tu errepica pena. Aztelenetan zeita, arretzaldeko zeitatik zazpite horretara. Izango dala. Es Aztenetan amaikatetik aurrera, gaueko amaikatetik aurrera. Eta azte artean arratzatelako zeitatik aurrera. Aio, Pelayo eta aurrengo, lagun bat artean.